Hola, nosotros somos el equipo del Jardín de Niños León Felipe, que está conformado por las alumnas Alonso Evaristo Elizabeth, Cervantes Arias Scarlett Estefanía, Fonseca Vázquez Mariana Ilse, Huerta Jiménez Alfa Yaret. A continuación presentaremos el podcast titulado El papel del docente en las situaciones de violencia escolar. Comenzamos. Bienvenidos educadores y educadoras a un episodio más de su programa favorito, Educando Ando. El día de hoy tenemos una invitada especial para tratar el tema del día. Así es, en esta ocasión pondremos sobre la mesa esta situación que en realidad es preocupante ya que se está volviendo muy común dentro de las escuelas respecto a esos niños llamados problema. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el papel del docente en las situaciones de violencia escolar. Y para esto nos acompaña la educadora Ilse, para que nos comparta su experiencia. Bienvenida, maestra. Hola, qué gusto que me hayan invitado a su programa. Pues como ya lo mencionaron, soy la maestra Ilse, y pues muchas gracias por la invitación. Ahora pues quisiera comenzar platicando una situación que sucedió dentro de un mes con un alumno. Esto consiste en que él presenta signos de violencia. Como repito, hace exactamente un mes pasó que el niño me pateó. En la jornada de la tarde, ya casi para salir, para entregárselo a su mamá. Entonces, todo ese día presentó como signos ya como de desesperación, de impaciencia, golpeando a sus demás compañeros, aventando los materiales que se le daban para trabajar. Y llegó un punto en el que, para que ya no golpeara a sus compañeros, tuve que sostener sus manos. Posteriormente a esto, el niño entró como más en desesperación y entonces comenzó a patearme. Digamos, en el momento me enojé porque jamás como educadora pensé tener que pasar por eso, pero bueno, siempre hay una primera vez. Y entonces mi acción de su actitud fue dejarlo en paz, dejarlo en una silla a que se calmara, a que reflexionara sobre lo que había hecho. Y al final de la clase hablé con su mamá. Su mamá me explica que pues están en un proceso de separamiento, que su mamá no permite ver a su esposo, su ex esposo, a su hijo, y que entonces pues le están entrando ideas como que su papá no lo quiere, que su papá pues por eso los dejó. Entonces pues no sé cómo vean ustedes esa actitud. O sea, a mí me parece una actitud reprobable, pero creo que todo comienza desde casa. Así es, claro está que esto no es algo nuevo, es una problemática que se ha estado presentando desde hace mucho tiempo y los padres lo hacen cada vez, lo normalizan cada vez más y no le toman la importancia que esto tiene. Bueno, yo pienso que a lo mejor muchos de los docentes que nos sintonizan se han de sentir identificados, pues es que esto no es muy común, más bien es muy común dentro de nuestras aulas. Tener mínimo un alumno que se comporta de esta manera violenta. Bueno, podemos ver que esto a veces es muy común entre los mismos alumnos, ¿no? Que se golpean, se pegan, se agreden, pero hoy en día ya se hizo aún más común que sean agresiones de los niños hacia los docentes o incluso de los docentes hacia los alumnos. Pues sí, incluso, bueno, debemos de ponernos a pensar que a lo mejor pues sí no están pasando por los mejores momentos dentro de su familia y pues eso sí afecta su conducta, ¿no? Como tú nos platicas, dice que pues se está viviendo una situación difícil y por tanto adopta esos comportamientos el alumno. Sí, claro, y más aparte, o sea, ya en la plática con su mamá no solo es el factor de la familia, sino las amistades. O sea, me comentaba que tiene amistades de 15, 17 años, O sea, comparado con un niño de 5, o sea, ¿qué rango de edad y qué es lo que les están enseñando? Porque dicen que, bueno, la mamá menciona que son delincuentes, entonces no sé de verdad qué esté pasando, que esto está llevando a que el niño tome esas actitudes y posteriormente pueda suceder algo como el caso de Monterrey, ¿no? Bueno, pues imagina la gravedad, porque desde aquí podemos ver que todo esto viene desde el contexto en el que el niño se desarrolla, porque veamos que pues la mamá tiene una grande responsabilidad, ya que si ella sabe que se junta con, pues sí, con niños que son delincuentes, que hacen cosas pues que no son buenas, la mamá tendría que tomar alguna postura diferente para hacer algo y pues educar a su hijo de una manera diferente, hacerle ver las cosas que están mal y pues hacer algo para que el niño no tenga este comportamiento pues en la escuela y con sus compañeros, incluso más con la docente. Pues sí, pero o sea, también tienen problemas en casa y tienen problemas familiares o de conducta, pero también es necesario que los padres le den la atención necesaria, que no solamente vayan a las juntas y les digan que sí a los docentes, o me imagino que a la maestra nada más le... Pues como se dice coloquialmente, le dan el avión para que pues no toman cartas sobre el asunto, no le hacen ver que tiene un error y que no que lo apoyen. Sí, claro, como se mencionó antes, pues esto es un trabajo en equipo, o sea, tiene que funcionar alumnos, maestro y comunidad familiar. Entonces, todo lo que se pueda hacer en la escuela se tiene que reforzar en la casa, o sea, por favor, esto no lo digo solamente yo, sino que ya lo hablo como la comunidad docente. O sea, por favor, en tareas, en trabajos, en que si la maestra de su hijo solicita su presencia para alguna actividad o así, por favor vayan y lo hagan, porque es muy necesario que de corazón lo hagan y que sus hijos vean el interés, porque desde ahí comienza. Los niños son muy inteligentes y saben lo que los papás sienten, hacen, dicen. Todo van y lo representan en la escuela. Bueno, retomando esto que mencionabas del caso de Monterrey, en este caso pues está la ausencia de los padres, ¿no? Al niño lo cuidaba su abuela y su abuelito, no, si no mal recuerdo. Bueno, también eso ya fue llegar a un extremo, o sea, tú nos contabas acerca de que pues el niño te pateó, ¿no? Y a lo mejor puede ser insignificante, pero quizás si no se toman las medidas a tiempo, puede llegar a estos extremos, como el niño de Monterrey que llegó incluso a asesinar a la maestra. Esto sí me parece increíble, un caso increíble. Sí, claro, o sea, como se comenta, tiene amigos, si se podría decir así, o compañeros de calle, o sea, que son delincuentes. Entonces, no sé cómo se puede llegar a tanto así. ¿Qué tal si le pueden llegar a prestar las armas al niño y, o sea, representar lo mismo, ¿no? Digamos, no sé, esto sí me llamó muchísimo la atención y también espero que pues, la mamá tome carta sobre el asunto, porque esto, como les repito, es en equipo para sacar a los niños adelante. Sí, maestra, y como decía, también debe ser un trabajo en equipo de escuela y familia. Las escuelas no deben también excluir a los estudiantes violentos o no deben de hacerlos a un lado solamente por sus casos que tienen o por sus enfermedades que tengan. Bueno, yo quiero contar otra anécdota acerca de una amiga que tengo que también es educadora. Cuando estaba, pues, igual en un día de clases normales, pues, al frente al grupo, había un niño que era de otro grado. Ella tenía segundo grado, pero los revolvieron porque la educadora que imparte el tercer grado tuvo un accidente y, pues, entonces se tuvo que ausentar por bastante tiempo y revolvieron a los segundos con los terceros. Había un niño en específico que era muy agresivo, le pegaba a sus compañeros y más a los compañeros de segundo año, porque pues eran más pequeños para él. Entonces, en una ocasión estaban haciendo una actividad de juego, estaban haciendo el cubo de las emociones, y salió la emoción del enojo. Entonces la docente le pregunta al niño que si él se sentía enojado y por qué, y le dice el niño que él sentía como mucha ira, mucha furia, y ya empezando desde ahí, pues uno se queda pensando porque pues los niños a esa edad ni siquiera saben a lo mejor el término de lo que es furia o ira, lo conocen más como enojo. Entonces la docente le pregunta que por qué, y el niño le dice que pues a él no le gusta estar en ese lugar, que odia pues a la gente, al mundo entero. En eso se levanta de su silla y le quiso aventar la silla a la docente. Entonces fue algo como muy impactante porque desde ahí vemos cómo es que, pues sí, el niño tiene mucho enojo y todo ese enojo lo saca con sus compañeros. Después supimos que el niño vivía con su abuelita porque su mamá trabajaba todo el día, incluso hasta en las noches, nunca estaba al pendiente del niño, y su abuelita pues dejaba que hiciera lo que fuera. Su abuelita también pues en otras ocupaciones y atendiendo el hogar, el niño también estaba al cuidado de su tío, y su tío pues andaba en malos pasos, se drogaba, era muy alcohólico. Entonces todo eso lo aprendía de su tío, y su tío le decía que tenía que ser como él. Entonces el niño ya tenía esa mentalidad de querer ser como su tío, pegarle a sus compañeros, agredir a la maestra y pues en efecto odiar al mundo en su totalidad. Wow, qué sorprendente que un niño conozca ese tipo de conceptos, ¿no? Y a lo mejor y como lo dice, o sea, no los conoce o no sabe cómo en sí su definición, pero ay, no sé, pero estoy sorprendida. Es que también yo creo que otro factor que influye, o sea, ¿qué es lo que está educando a nuestros niños? A lo mejor pueden estar con la abuelita, pero la abuelita no le va a poner la misma atención, y a lo mejor por acá el niño ya está viendo otras cosas en internet. O sea, ahorita también hay mucho acceso a la información. Como dices, a lo mejor ya hasta superan lo que nosotros sabemos y ellos ya saben más cosas que a lo mejor pues nosotros no manejamos muchas veces. Pero pues sí, yo creo que también hay que tener cuidado con eso de qué es lo que están viendo a nuestros niños en las redes sociales, en la televisión. O sea, también pienso que esas son cosas que pueden influir. Claro, son factores que denotan una actitud y que nosotros como padres, o sea, de verdad, creo que no tiene por qué estarlo cuidando los abuelitos, los tíos. O sea, sinceramente creo que si alguien... Es que a veces existen madres solteras, entonces, o sea, no tienen... ¿Con quién dejar a los niños? No, sí, claro, pero creo que también existen escuelas de turno completo o guarderías o también, pues, existen otros tipos de clubs, se podría decir así, o sea, en los que puede accesar muy fácilmente, como para que precisamente no ocurra como que este tipo de cosas, ¿no? O sea, mantenerlos entretenidos en cosas que como mamá sabes que le gustan, entonces no veo también como tanto la necesidad de que estén como, pues sabes que hoy no te puedo cuidar, te vas con tal persona y así. O sea, eso también los niños lo resienten. Claro, o sea, de hecho ahí estarías como recargando la responsabilidad que tienes como padre, dejándosela a los maestros. Ahí sí no estoy muy de acuerdo porque, exacto, o sea, las maestras como nosotras pues no somos niñeras, ¿sabes? Así que como se piensa, ¿no? Que te mando a la escuela para que te eduquen ahí, cuando no, al contrario, la educación debe comenzar desde casa. ¿Y cómo va a ser? Pues esto va a ser con nuestro, bueno, con el ejemplo de los mismos padres, porque los niños pues todo observan, todo absorben. Entonces pues esto sí se debería de tener más cuidado. Esto que comenta la maestra Ilse también es un buen punto, que los manden a cursos o que los manden a hacer otras actividades, porque solamente les dan un celular y ya también ya tienen acceso a la tecnología, y para ellos es muy fácil ver, pues viene mucha información y muy, muy diferente. O sea, no es para sus edades, o se pueden meter a cualquier página de internet y obtener información de ahí. Y bueno, aquí retomamos otro punto, como lo dicen ustedes, maestras, que pues desde el inicio, pues los padres no se quieren hacer responsables de sus hijos, ¿no? Se los dejan a otras personas, tratando de, pues, de que ellos no se hagan cargo. Los llevan a la escuela y ¿qué pasa? Que pues desde ahí los padres no conocen a sus hijos, ¿no? Porque siempre que a lo mejor la docente les da alguna queja, su hijo hizo esto, agredió a un niño, sí, o no sé, no, mi hijo no es así, exacto, mi hijo no. No se dan el tiempo de conocerlos. Sí, exactamente, entonces los tienen en su casa y pues ¿qué pasa? Que los niños hacen lo que se les da la gana, los padres no, ya no son una autoridad en este caso, ¿no? ¿Y la culpa para quién es? Pues para la docente, porque para ellos la docente es la que los tiene que educar. Y yo creo que no, pues no se trata de eso. Como docentes enseñamos valores, habilidades, ¿no? Y dejar un conocimiento en ellos diariamente, pero tampoco tenemos el papel de, pues sí, como lo decían, de ser niñeras, de estar ahí al pendiente de ellos y de educarlos a la manera en que los padres los tendrían que educar. Bueno, yo creo que aquí entra otro papel importante, que son manejar las reglas en casa, porque igual y nosotras como maestras en el salón de clases pues tenemos nuestras normas de convivencia, sí, ¿no? Así es. Y bueno, hay niños que a lo mejor no las acatan como tal, y esto sucede porque en casa pues de igual manera pues no le ponen estas reglas, estos límites para tener respeto por sus compañeros y tanto para nosotras como las maestras. Sí, claro, pues como se menciona, o sea, son factores que tú dices son mínimos, pero de verdad, o sea, causan demasiados problemas, demasiadas circunstancias que pueden llegar a un grado en el que ya no van a poder ser controlables. Entonces, todo esto tiene que hacerse bien, que poder modificar esas cosas para que todo siga bien, siga igual, o ver qué es lo que pasa con los niños, porque son, pues a lo mejor suena repetitivo, pero de verdad sí son el futuro de México, y entonces ¿en dónde vamos a terminar o a acabar? Pues sí, maestra. Bueno, también quisiera como incluir que existe mucha falta de respeto hacia los docentes, y bueno, esto a lo mejor se da porque a lo mejor los niños se han de sentir agredidos, o no sé, también sería cuestión de ver qué es lo que sienten ellos, porque a lo mejor ahorita los estamos como que atacando mucho, de los niños nos hacen esto y esto, pero a lo mejor también nos debemos de poner en su lugar y pues tratar de ver qué es lo que está pasando con ellos. Creo que son los padres los que los ponen en un papel de que el docente o que tu maestra es la que te regaña, o que el adulto en general es el que te regaña, el adulto es el que te prohíbe cosas. O sea, yo creo que es también parte de los padres, que son los que no nos ponen en un papel de malos. Sí, exacto, o sea, con el ejemplo que yo le daba a la mamá de este alumno que tengo, que me pateó, o sea, yo también vengo de papás separados, ¿no? Entonces, el hecho de que la mamá está haciendo lo mismo que, digamos, mi mamá en su momento hizo conmigo, de no vas a ver a tu papá porque tu papá no te quiere, o porque tu papá me engañó, o este tipo de cosas, son también actitudes que no son parte del niño. O sea, los problemas de los papás son de los papás, de los abuelitos son de los abuelitos, de las tías con las mamás, o sea, son sus problemas. Los niños no tienen nada que ver en esto, entonces también no metan ideas, cosas que no son. El papá que tienen o la mamá que tienen, siempre van a ser sus papás, sean como sean. Pero los adultos son los que metemos ideas a los niños que no deberían de ser. Bueno, sí, pero yo pienso también que hay maneras de que los padres le hagan ver a sus hijos que tienen que respetar a sus mayores. O sea, tampoco los puedes tratar como se les dé la gana, ¿no? Que debe de haber cierto respeto, o sea, comenzando pues con ellos mismos, ¿no? Como padres, que los respeten a ellos, porque también muchas veces en estos tiempos los padres ya le le dicen a sus hijos que los ven como amigos, o sea, ya no se ponen como ese papel de autoridad que tienen frente a ellos. Bueno, no me refiero para que los castiguen y los regañen y incluso los violenten, o sea, no me refiero a eso, sino que también fijar los límites que se tienen ante ellos como padres, para que de esta manera pues también aprendan a respetarnos a nosotros como maestros, porque si empiezan con eso en casa, pues en la escuela pues no van a venir a reflejar los valores que se supone, claro, que deberían de venir de casa. Sí, exacto. Bueno, yo como pienso que este es un tema que sí es preocupante, busqué en internet y en algunas fuentes las consecuencias que la violencia escolar puede traer a la vida del alumno, y encontré que estas se pueden agrupar en 4 aspectos, que son las consecuencias emocionales, como es el estrés, el apego inseguro, la hiperactividad, el negativismo, bajo autoestima y entre otros. También están las consecuencias físicas, que son las traducidas en lesiones reversibles o irreversibles y en casos extremos con resultado fatal. También están las consecuencias a nivel cognitivo, como el retraso intelectual, el fracaso escolar, la inadaptación a la escuela y, bueno, entre otras cosas, ¿no? Y también las consecuencias de tipo social, que estas creo que son las que más afectan a los niños, cuando los niños pues no se pueden relacionar ni con adultos, con su familia, ni con pues sus compañeros de ahí en la misma escuela. Como lo mencioné en el caso del alumno, que también veía en su tío pues algunos vicios como las drogas, el alcohol, también el niño puede caer en este tipo de pues de conductas. Y también existen factores, ya no son consecuencias, sino son factores de riesgo, que pueden ser factores personales como la impulsividad, la baja tolerancia a la frustración y baja autoestima, los factores familiares también, los factores escolares como fracaso escolar, baja motivación para estudiar, la desorganización escolar y los factores sociales y culturales, que son el nivel socioeconómico bajo, altas tasas de violencia y delincuencia, amistades agresivas, como pues esto lo podemos ver en el caso que nos contaba la educadora Ilse también, y los factores personales, que es pues la salud, la autonomía, la resistencia a la frustración y la claridad en los objetivos personales, los factores escolares y también los factores sociales y culturales. Nos encontramos también aquí dentro de estos factores. Bueno, también quisiera comentar que unos parámetros que nosotros como docentes debemos de poner en práctica en nuestro actuar educativa, pues debe consistir en que tengamos una buena comunicación, buenas estrategias comunicativas para saber en qué situación se encuentran los alumnos que están a nuestro cargo, platicar juntamente con sus padres, para que de esta manera, pues, si hay algún problema, podamos detectar si hay alguna situación que esté afectando, o incluso ya canalizarlo para que, si necesitan, no sé, ayuda más profesional y que se trate algún problema que quizá el niño tenga, también debemos de tomar esas medidas nosotros como docentes. También propongo que se lleve a cabo lo que son las normas de convivencia, que esas deben estar presentes en nuestro salón de clases, platicar con los niños que pues deben seguirlas, que bueno, respeten a sus compañeros, a los directivos, a las demás maestras, no solo a mí que estoy a cargo de ellos, ¿no? Sí, por supuesto, a todos. Bueno, como se mencionaba, o sea, se están dando unas recomendaciones, pero también existe una guía para prevenir la violencia que nos ofrece UNESCO, y ese factor, o sea, se me hizo muy esencial porque vienen pasos súper rigurosos para detectarla para prevenirla, y más aparte vienen actividades que las docentes podemos aplicar con nuestros alumnos Y de verdad viene muy completo, las docentes que nos están escuchando o padres de familia también. Padres de familia también, por favor, si necesitan ayuda, la escuela de verdad les va a poder ayudar, solo necesitan acercarse, de verdad, o comentarlo. Claro. O sea, esto es para bien de los niños y creo que tanto los padres como las docentes queremos que los niños sean personas felices, estén bien sobre todo. Entonces, para que esto suceda, tiene que haber comunicación. Y la comunicación parte de los adultos. Entonces, para que los niños estén bien, por favor. O sea, se les puede dejar la información en las redes sociales del programa. Se los voy a proporcionar y ahí búsquenlo, ahí va a estar. Sí, muchas gracias, maestra, por esa aportación que yo creo que sí nos hace falta a todos. Conocer estos aspectos para que pues podamos hacer todo por el bienestar de nuestros alumnos. Bueno, pues yo creo que esto sí es un tema como que pues demasiado relevante, ¿no? Yo creo que las educadoras sí deben estar como muy bien informadas sobre este tipo de cosas, las consecuencias, cómo puede prevenir pues la docente en su grupo la violencia entre sus alumnos, y no solamente entre sus alumnos, ¿no?, sino también entre docente-alumno, y bueno, pues estar al pendiente de los niños también, saber pues cuál es el contexto en el que ellos se relacionan. Es muy importante saber pues la relación que tienen los alumnos con sus padres, con sus familiares, y pues estar al pendiente de ellos también, porque pues sí es un tema que es de suma importancia y relevancia. Antes se tenía que los niños pues se le conocían como que eran muy inocentes, ¿no?, muy, muy nobles, y hoy en día pues realmente ya no, los niños ya están como más experimentados que un adulto, sí, en este caso. Bueno, gracias por la estrategia que nos ayudó a dar la maestra Ilse y que nos va a proporcionar en un momento. Y pues también es darle solución a los conflictos que estén pasando en casa o que el niño esté pasando. No es ignorarlo, no es nada más darlo por hecho y decirle, sí, luego lo solucionamos, o sí, todo va a estar bien, o sí, no te preocupes, o la maestra está loca, o no sé, es darle una solución y que claro, o sea, no dejarlo pasar desapercibido, ¿no? ¿Es a lo que te refieres? Sí, gracias. Bueno, como manera de conclusión, pues sí me gustaría también decir que, ante todo, la solución para esto es el inculcar el respeto. O sea, si los alumnos saben respetar, ya estamos del otro lado. Con eso ya lo demás vendrá por añadidura, que puedan convivir bien con tanto con sus compañeros como con nosotros. Bueno, y claro, incentivar también a los padres, animar a que practiquen los valores en casa, que sean pacientes, reconozcan el esfuerzo de los alumnos, que no los dejen como en saco roto, ¿no? Que ya, qué bueno que ya regresaste de la escuela. O sea, platicar con ellos cómo les fue, si les sucedió algo, para que sepamos también identificar en dónde puede haber una señal de alarma, ¿no?, ante estos problemas que se llegan a dar. Para que no lleguemos al extremo de que, imagínense, que uno de sus alumnos, o sea, llegue con un arma dentro de la escuela. O sea, también debemos de tener ese cuidado, ¿no?, a la entrada de la escuela. Se necesita que nosotros como docentes tengamos recursos necesarios, materiales necesarios, para que impidamos el desarrollo de esta violencia, ¿no?, propiciando entornos de diálogo con los alumnos y para que podamos reflexionar pues cada situación que se llegue a presentar. Pues sería llevar como un trabajo de tutoría, por así decirlo, para poderle dar seguimiento con alumnos que a lo mejor detectemos que pues tienen estas señales, ¿no?, de violencia. Bueno, no sé si alguien más quisiera agregar algo, pero pues creo que hay que darle las gracias a la maestra Ilse, sí, muchas, por haber estado en nuestro programa. Realmente pues no es un tema que tenemos que pasar por alto, es un tema relevante y que yo creo que muchos padres de familia, muchas docentes pues que nos están escuchando, tomen en cuenta todo lo que hemos mencionado, todo lo que hemos dicho para poder prevenir pues este tipo de cosas en las escuelas, en los hogares, y pues estar siempre al pendiente de los niños, ¿no? Que pues realmente son, pues están pequeñitos, ¿no? Y están en su desarrollo. Hay que pues permitir que ellos tengan una buena infancia, que aprendan de la mejor manera y sobre todo pues que aprendan a vivir con respeto, sobre todo. Claro. Bueno, y que para finalizar sea un trabajo en equipo, que no solo sea dejárselos a los docentes y que también trabajen en casa, el mismo trabajen los dos en casa. Para finalizar, ya quiero agradecerles a todas por habernos compartido sus experiencias. Gracias, maestra Ilse, por acompañarnos en este día. Muchas gracias a ustedes. Fue un gusto estar aquí en su programa y poder exponer este tema que de verdad no hay que dejarlo pasar, es muy importante. Bueno, gracias a todos por habernos compartido sus experiencias y recuerden sintonizarnos de nuevo en su canal Educando Ando.